solo llama cualquier hora, que yo me dejo llevar. Eres una abusadora, pero me tienes mal. Cuando me tocas, ya no me puedo enfocar y no me importa, porque al final de la noche disfruto cuando me dices mal. Toda la piel te dice.